siento que lo mejor de mi existir está por comenzar, pero sé días hay que pierdo mi fe, dejando todo atrás. En medio del llanto y el dolor, sobreviviré. Al postrarme a ti, al postrarme a ti, me encuentro frente al amor que cambia todo en mí. No entiendo cómo es que hay poder al postrarme a ti. Puedo estar solo con la multitud y en cualquier lugar, pues sentir su llamar de hablar con Dios, pues Él es Emmanuel. Si cierro los ojos veo su luz, no hay oscuridad. Al postrarme a ti, al postrarme a ti, me encuentro frente al amor que cambia todo en mí. No entiendo cómo es que hay poder en la noche, cuando a solas me postro a ti. Postrarme a ti, me encuentro frente al amor que cambia todo en mí. No entiendo cómo es que hay poder al postrarme, oh, al postrarme. Al postrarme a ti.